El siguiente programa es producción nacional de tipo cultural y educativo y contiene elementos de lenguaje tipo A, de salud tipo A y podría tener elementos de sexo tipo A y de violencia tipo A y B. De inmediato, tema con variaciones. Cátedra Radial de la Música Universal y pionero de la radiodifusión venezolana. Fundado en 1952 por el profesor Corrado Galcio y transmitido desde 1968 por Capital 710. Señoras y señores, dispónganse a disfrutar de lo más selecto de la música académica en Tema con Variaciones. En esta mañana dominical, Tema con Variaciones, su programa pionero de la radio venezolana da a todos un cordial saludo de buenos días. A nombre del maestro Corrado Galcio, creador de este espacio, de José Vicente Gamboa, gerente general de Radio Capital 710 AM, Raúl Sánchez, aquí enfrente mío en la consola de sonido, y quien tiene el inmenso placer de hablarle, Zeinar Goyo Ponte, en la producción de este programa. Nos corresponde en él hacer un nuevo viaje imaginario por otra de nuestras ciudades musicales. Nuestros fieles oyentes saben que el itinerario por esas capitales sonoras está marcado por el alfabeto. Ya hemos sellado nuestro pasaporte en Aix-en-Provence, Barcelona, Caracas, Disneylandia, Edimburgo, Florencia, Génova y Halle. Hoy, por la letra I, visitaremos una ciudad que podrá sorprender a muchos, porque no es una suntuosa metrópoli, ni tiene la fama rutilante de otras, pero contiene en sí al menos dos entidades que la elevan indiscutiblemente al privilegiado plano de nuestras ciudades musicales. Hoy visitaremos la ciudad catalana de Igualada, también con nuestros hashtags, numeral tema con variaciones y numeral Igualada. Igualada es una ciudad situada en la provincia de Barcelona, capital de la comarca de l'Anoia, región predominantemente industrial, colindante con el Alto Penedès, el Bajo Llobregat y la Cuenca de Òdena. Se tienen noticias históricas de Igualada desde aproximadamente el año 1003, por su iglesia de Santa María. Es una ciudad amurallada, cuyos fuertes y torres provienen del siglo XII, con ampliaciones que abarcan desde el siglo XIV hasta el siglo XVIII. El Raval de Capdevila es uno de los más antiguos. Los barrios externos a las murallas comenzaron a construirse en ese mismo último siglo, el de San Agustín y el de La Soledad. Junto con estos barrios se construyen las nuevas curtidurías, pues una de las fuentes industriales primordiales y más antiguas de la ciudad es la del cuero. Entre aquellas figura Cal Granotes, una de las curtidurías más antiguas de Europa. Fue construida en el siglo XVIII y conserva las dos plantas típicas de una curtiduría, la ribera y la planta superior para tender. Actualmente muestra el antiguo sistema de curtir vegetalmente las pieles usado antes de la industrialización. En el Pla de San Agustín, uno de esos barrios de hace menos de 5 siglos de antigüedad, al oeste del casco histórico, se encuentra el Asilo del Santo Cristo, que ocupa una manzana entera, entre las calles de Milá y Fontanals, Prat de la Riba y Zorrita Mercader. Tanto por sus dimensiones monumentales como por la exuberancia arquitectónica, es uno de los elementos más singulares de la ciudad. Empezó a construirse en 1931 y se terminó a mediados de los 40. Es de diseño ecléctico por parte de un discípulo de Gaudí, Joan Rubio y Bellibert. Combina diversos estilos populares catalanes, como el de las tradicionales masías, que se moldean en la piedra que domina la construcción del conjunto. Su campanario y sus almenas le imprimen un aire medieval. Destaca en la construcción la iglesia, que presenta una arquitectura más gaudiniana y por tanto la más espectacular, sobre todo por el valor expresivo que adquiere la piedra, tanto desde el punto de vista constructivo como decorativo. Situada en la parte posterior, la capilla de la Casa del Santo Cristo tiene una planta de cruz griega. El crucero, es decir, el espacio central, está cubierto por un techo de falsa cúpula, formado por las aproximaciones progresivas de las hiladas, una técnica de cubrimiento propia de la arquitectura rural. Toda esta estructura descansa sobre unos arcos parabólicos, entre los cuales se definen una especie de triángulos esféricos denominados conchas. En su entorno, estos arcos parabólicos se sostienen sobre cuatro columnas de piedra de una sola pieza, procedentes de Gerona. Todo ello da como resultado un conjunto en el que predomina el sentido ascendente, que está en consonancia con los parámetros exteriores del edificio. En una de las columnas que sostienen los arcos de la iglesia, situada a la derecha del altar, se puede apreciar la firma del arquitecto, efectuada con caracteres modernistas. Las vidrieras de la capilla representan los santos correspondientes a los nombres del arquitecto, los legatarios, las hermanas Castells y sus herederos. Remata el asilo del Buen Cristo su claustro, concebido como un elemento de tipo simbólico, que evoca la tradicional arquitectura monástica catalana. Esta intencionalidad está reforzada por la decoración neorrománica, la austeridad que le da identidad. Para ponernos en sintonía con la atmósfera recogida de este claustro del asilo del Santo Cristo en Igualada, vamos a escuchar dos piezas religiosas, ligadas a la ciudad por diversas razones. Ambas serán interpretadas por la Capella Real de Cataluña, dirigida por Jordi Sabal, que es uno de los vínculos de la música con la ciudad. La primera es un Lacrimosa, original del propio Sabal, y la segunda un Pie Jesu Domine, compuesto por uno de los grandes músicos del barroco español, Cristóbal de Morales. En el claustro del asilo de Santo Cristo de la ciudad de Igualada, nuestra capital musical de hoy, escuchamos el Lacrimosa de Jordi Sabal y el Pie Jesu Domine de Cristóbal de Morales, interpretados por la Capella Real de Cataluña. ciudad de Igualada se expande más allá de sus murallas y su núcleo histórico, con sus iglesias, barrios góticos muy similares a los que se encuentran en los alrededores de la catedral en el célebre barrio del Born, reproducido aquí en Igualada. En las afueras ya señalamos las fábricas y curtidurías de piel. Allí comienza la ciudad moderna, atravesada por el hermoso paseo Jacinto Verdaguer, gran bulevar con una larga vía peatonal de 1.5 kilómetros, flanqueada por una fila a ambos costados de variados árboles, plátanos, abetos, pinos, que forman un túnel vegetal de gran frescura en primavera y verano, y de bello efecto en otoño con sus ramas desnudas. Es la principal arteria vial de la ciudad. La bordean numerosos edificios novedosos y de arquitectura modernista del siglo XIX, muy semejante al Paseo de Gracia de Barcelona. Nosotros vamos a retroceder por él y volveremos a entrar al núcleo histórico para dirigirnos a su corazón mismo, cerca de su Plaza del Ayuntamiento, donde el fin de semana tiene su sede un mercado popular. Llegamos a la Basílica de Santa María de Igualada, cuyo conjunto es la acumulación de diferentes estilos y épocas. Construida sobre el cruce de caminos que unían Barcelona con Aragón y la Cataluña Nueva con la Cataluña Vieja, su origen se remonta hasta el siglo XI, fecha de la fundación de la ciudad. El alto campanario que domina todo el núcleo antiguo y el Born es del siglo XVI, pero el cuerpo principal y fachada de la iglesia es del siglo XVII. Es de una sola nave y está flanqueada por 12 capillas. Tiene una estructura propia del Renacimiento catalán, que se caracteriza por la austeridad formal. Una muestra puede serlo el tratamiento estético de la fachada, en la que solo destaca un rosetón, así como las paredes laterales cuya uniformidad solo se rompe por los ventanales y contrafuertes que están rematados con unas gárgolas de formas animales y humanas que dan al exterior. La techumbre de la nave fue resuelta por medio de una fórmula propia del gótico, la bóveda de crucero. Los arcos del techo forman un esqueleto de nervios que confluyen en diferentes elementos esféricos, las llaves, en las que se han esculpido diversas figuras de santos. Los arcos de la bóveda descansan sobre pilares de estética italianizante, rematadas por una galería de arcadas y una cornisa. Un ábside de planta cuadrangular cierra el extremo de la nave. Este espacio en el que se haya situado el altar mayor está cubierto por una bóveda en forma de estrella, en la que las llaves representan a la Madre de Dios en el centro y los evangelistas a los lados. Debajo del campanario, cubierto con un arco ojival, está el altar de la Madre de Dios de los Dolores. Esta es una de las partes más antiguas de la iglesia y correspondería a una ampliación de la antigua capilla románica realizada en el siglo XIV. Pero emplazado en el coro de la iglesia, debajo del rosetón de la fachada se encuentra un portentoso órgano, una de las entidades que justifica nuestra visita a la ciudad de Igualada como capital musical. Fue construido a mediados del siglo XVIII por Antoni Boscà, durante la Guerra Civil Española, que estalló en 1936, se trasladó al convento de las Escolapias, convertido en sala de conciertos. En 1980 fue restaurado bajo la dirección del maestro organero Gerhard Grenzig a su coro original. Está considerado como uno de los más notables de Cataluña, motivo por el cual cada año en la Basílica de Santa María se organiza el Festival Internacional de Órgano de Igualada en la Semana Santa de cada año. Viajemos imaginariamente hasta el Festival de Órgano de Igualada, que ya celebra más de 20 ediciones, oyendo música para ese majestuoso instrumento de teclas y pipas, compuesta por autores españoles de la época de la construcción de la Basílica de Santa María de Igualada. Primero de Antonio de Cabezón, llamado el Bach español, precisamente por su dominio del órgano en el cual Castilla aventajaba al resto de Europa durante el siglo XVI. Cabezón nació en un pueblito de Burgos llamado como él, en 1510, y murió en Madrid en 1566. Fue músico de la corte de Carlos V y de Felipe II, de quien se hizo gran amigo. Era ciego desde niño. Su influencia llegó hasta Inglaterra, pero no a través del órgano, sino de un galante instrumento de teclado más doméstico llamado virginal. Son famosas sus diferencias, que no son más que variaciones sobre un tema dado con un admirable carácter improvisatorio. Derivados de ellas son los tientos, también conocidos como ricercare, de estilo fugado con las máximas implicaciones contrapuntísticas, canons, disminuciones, inversiones, etc., que llenan los libros de composiciones de este autor. Escucharemos uno de ellos precisamente, el tiento de segundo tono del libro 42, interpreta el organista español Andrés Cea. Fue el tiento de segundo tono de Antonio de Cabezón, interpretado al órgano por Andrés Cea. Y de inmediato escucharemos de otro gran organista y compositor, precursor de los maestros catalanes del siglo XVII, Joan Cabanilles y Josep Elías, el sevillano Francesco Correa de Araujo, nacido alrededor de 1584 y fallecido en 1654. Sus obras tienen carácter solemne y aguerrido, de transición entre el Renacimiento y el Barroco. De él escucharemos su quinto tiento de medio registro de tiple de séptimo tono, interpretado por Luis Antonio González en el órgano de la Iglesia de Santo Domingo de Daroca de 1741, para concluir la primera parte del programa visitando nuestra ciudad musical de hoy, Igualada. Thank you. Tema con variaciones. Todos los domingos a partir de las 8:30 de la mañana. Por Capital 710. La emisora que hace gustar la AM otra vez. Al final de la primera parte de nuestro tema con variaciones de hoy, en el cual visitamos una nueva ciudad musical, la catalana ciudad de Igualada, escuchamos el tiento quinto de séptimo tono de Francisco Correa de Araujo, con Luis Antonio González en el órgano de Santo Domingo de Daroca. Entre los meses de marzo y mayo, Cuaresma y Pascua, ya lo hemos dicho, se celebra el prestigioso Festival Internacional de Órgano en la ciudad de Igualada, desde hace ya más de 20 años, para honrar el maravilloso instrumento que alberga la Basílica de Santa María desde 1758. A él acuden artistas nacionales e internacionales, y no solo se interpreta música de órgano, sino con otros instrumentos, así como del género religioso coral. Lo dirige el igualadino Joan Paradel, quien es organista de la Iglesia de Santa María la Mayor de Roma. Precisamente a él vamos a escucharlo mostrándonos el prodigioso sonido del instrumento de la iglesia de nuestra ciudad musical de hoy. De Johann Sebastian Bach, Joan Paradel interpreta la tocata y fuga en re menor en el órgano de Santa María de Igualada. Thank you. con Joan Paradel, director del Festival Internacional de Órgano de Igualada, en el órgano de la Basílica de Santa María de esa ciudad, la tocata y fuga en re menor de Johann Sebastian Bach. Es hora ya de hablar de la segunda entidad que hace de Igualada una ciudad musical. Y es que en ella nació hace ya 74 años el que quizás sea actualmente su hijo más universal, el gran músico, intérprete de la viola da gamba, investigador, filólogo musical, director de orquesta y responsable del rescate de casi 1000 años de música dada por perdida o olvidada, o no vuelta a interpretar, desde el cercano Oriente o los linderos de Europa hasta el siglo XVIII. Es nada más y nada menos que Jordi Savall. Thank you. Acabamos de escuchar tres recercadas del compositor español Diego Ortiz, nacido en 1510 y muerto en 1570, interpretadas por Jordi Savall en la viola da gamba, Rolf Lislevand tiorba, Arianna Savall arpa y Pedro Esteban en la percusión. Jordi Savall, hijo ilustre de la ciudad de Igualada, es un invitado frecuente de Tema con Variaciones, dado lo referencial de sus interpretaciones, su rigor e inspiración en la exploración de la música antigua y la manera excepcional como cultiva el gran repertorio del barroco, Bach, Vivaldi, Monteverdi, y la versatilidad de que hace gala en el repertorio singular de la península ibérica. Tiene también el gran mérito de habernos devuelto la profunda música del barroco francés firmada por los maestros Saint-Colombe y Marin Naré, que interpretara para la película Tous les matins du monde, Todas las mañanas del mundo. El trabajo de Savall está sostenido por los conjuntos musicales que ha fundado, la Capella Real de Cataluña, el grupo Esperión 21 y la orquesta Le Concert de Nación, junto al privilegio de la impar voz de su esposa, Montserrat Figueras, lamentablemente desaparecida hace unos pocos años. Mientras imaginamos que damos una última mirada a la cúpula semiesférica de la Capilla del Santo Cristo de la Iglesia de Santa María, la bella Virgen de Morató y Suñer que adorna el retablo de su altar mayor, las siete campanas de su baptisterio gótico, y pasamos frente a la escultura en forma de tijera gigante que honra el oficio textil que cimentó la ciudad y que adorna la biblioteca municipal, escucharemos dos interpretaciones especiales de Savall. Primero, las glosas sobre la canción Hermosa Catalina, del español Francisco Guerrero, y luego el tiento décimo séptimo del Pangelingua, de otro gran músico catalán recuperado por Savall, Joan Cabanilles. Acompaña a Savall su grupo Esperión 21. Thank you. Con Jordi Zaval, nativo de la ciudad de Igualada, nuestra capital musical de hoy, escuchamos las glosas sobre la hermosa Catalina de Francisco Guerrero y el tiento decimoséptimo de Panguelingua de Joan Cabanilles, acompañado por Esperión 21. Así nos despedimos de esta pequeña y hermosa ciudad musical catalana de hoy, cercana a Barcelona, sobre todo visitable en la época de Semana Santa para disfrutar de su órgano en Santa María. Los hemos acompañado en este viaje sonoro José Vicente Gamboa, piloto desde la Gerencia de Programación de Capital 710 AM, Raúl Sánchez desde la Torre de Control de la Grabación y Edición, y un servidor, Einar Goyo Ponte, como guía turístico, a través también de los correos radiocapital710@hotmail.com o einarfausto@yahoo.com, y de las cuentas de Twitter @710capital y @altoinítido. Hoy por las etiquetas numeral tema con variaciones y numeral igualada. Pero aquí los esperamos el próximo domingo con otra emisión contentiva de la mejor música universal en esta cátedra radial. Despedimos con una última selección con Jordi Zaval, las seguidillas en eco de Tu Vista Celoso, de autor anónimo, con Montserrat Figueras y solistas de la Capella Real de Cataluña y el grupo instrumental Esperión 21. Que pasen una muy feliz semana. De tu vista celoso paso mi vida, de tu vista celoso paso mi vida, que me da mil enojos, ojos, enojos, ojos, enojos, ojos, que tantos mira, que a tantos mira, que me da mil enojos, ojos, enojos, ojos, enojos, ojos, que a tantos mira, que a tantos mira. Miras como y robas del corazones, miras como y robas del corazones, y aunque más te retiras, tiras, te giras, tiras, te echaste amores, y aunque más te retiras, tiras, te giras, tiras, te echaste amores, te echaste amores. Para que no te suelte el corazón, I'm y yo entrando en la cama, la cama, la cama, venios conmigo, venios conmigo. Las doncellas jugan al sol como duendes, las doncellas jugan al sol como duendes. Me buscaba doncellas, ellas, doncellas, ellas, doncellas. Y así damos por finalizada esta enriquecedora experiencia musical. La cita es para el próximo domingo para compartir otra edición más de Tema con Variaciones.